¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. A Frontera Radio en el 107.8 de la frecuencia modulada. Y esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Desde Andalucía, desde el sur de Andalucía, en Jerez de la Frontera. Hoy es 17 de noviembre de 2015. El último programa del año 2015, por gentileza del foro Misterios de la Ciencia. Y ahora se nos ha colado un señor que nos quiere vender libros. Vamos, ya es lo que nos faltaba en el programa. Menos mal que tenía el micrófono quitado. Bueno, pues vamos a comenzar. Compañeros, guardáis silencio, que abro micrófonos. Dejad de decir tacos, que todo el mundo tiene una imagen muy buena de vosotros, ¿eh? Nadie conoce vuestro perfil turbio, ¿eh? Abro micrófono. Buenas noches. Tenemos a Manuel Jiménez bueno, del Barco. No se puede decir cáspita ni nada de eso, ¿no? Caspita, puede decirlo. José Luis Espí, Luismi Soto, Agustín Almoril, Miguel Soto, a Luis y a Don David Chacón y a Abelino Sáez. Que Abelino Sáez, ¿qué me ha dicho? ¿Que quería, que para qué he venido? Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Bueno, pues hablaremos de tu libro. Teníamos aquí unas grabaciones, por si no venía, pero estupendo, ya que estás aquí. Ahora puedo cantar en directo. Por supuesto, puedes hacer todo lo que quieras, ¿eh? Pero antes vas a estar callado, porque resulta que vamos a hablar de la presentación del libro de Abelino, ¿eh? Fuga a Titán, ¿eh? Pero antes de que tú los cuentes, que es el que mejor sabe de todo, yo quiero que los que estuvieron ayer allí en la presentación en Cádiz, pues hagan su crónica, y si te tienen que despellejar, porque te despellejen, no sé. Pero yo he visto fotos en las que tú le has pagado a ellos algo, ¿no? Un convite o algo, entonces la crítica no sé yo si será... ¿Cómo se nota que a ti no te pagué, ¿eh? Bueno, ¿quién estuvo allí? Estuvo Agustín, estuvo Lito y estuvo David, ¿no? ¿Estuvieron? Estuvimos allí. Estuvimos. Pues sí. Agustín, piensas tú, que estás frente a frente. ¿Toca? Sí, venga. Bueno, pues nada, estuvimos allí en Cádiz y la verdad en el Reina Sofía, ¿no? El Centro Cultural Reina Sofía de Cádiz, y presentaba Avelino su libro. La verdad es que fue una presentación muy amena y divertida, a pesar de que estuvimos allí un buen rato. Que yo creo que fue casi hora y media, ¿eh? Entre unas cosas y otras. Que contó el libro. A las 8:30, bueno, hasta las 9 no estábamos tomando la copita, ¿eh? ¿Contó el libro entero o qué? ¿Contó el libro? Vamos, contó allí. Bueno, la verdad es que tenía allí, no me acuerdo cómo se llamaba el señor. Marco Antonio Marcos Marco Fernández. Antonio. Que la verdad es que lo introdujo muy bien y hacía preguntas curiosillas y bueno, la gracia de Avelino siempre en la presentación estuvo muy bien, la verdad es que... Y nos dio una idea del libro, ¿no? La verdad es que sabíamos, teníamos algunas noticias así, pero bueno, nos fuimos enterando de bastantes temas y me pareció fantástico, la verdad. La verdad es que si tenéis algún regalo para Navidad es una oportunidad de ciencia ficción estupenda. Y aquí está Alfonso haciéndole la foto ya al libro y a Avelino, que la pondrá después ya en un punto azul. Y muy original la presentación, porque aparte de la introducción típica, ¿no?, de la representante de la editorial y del maestro, digamos, de ceremonia, tenía al hermano haciendo ilustraciones a la misma vez, ¿no?, que estaba él haciéndole las preguntas a Avelino. Y veíamos cómo de la nada surgía una ilustración así, poquito a poquito. La podéis consultar en la web. En la web hemos publicado las imágenes de dibujo. Y después, bueno, el detalle de que cuando te dan, compras tu libro y te lo dedica, pues era doble dedicatoria, aparte del autor de la historia y del autor de las ilustraciones. O sea que tenemos doble dedicatoria en los libros que allí compramos, ¿no? Así que estupendo, vamos, muy original, ya digo, y las preguntas bastante interesantes. Lo tenías muy calladito, sobre todo por aquí, yo, o sea... Sabíamos poco de la historia, la verdad. Tenías un asesor por ahí, científico, que no está por aquí en la mesa, y yo... Bueno, es que eso fue al principio, eso fue hace 5 años... Yo presenté, le pasé el primer capítulo a mi hermano, a Marcos Montes de Oca, y tal, para ver, para decirle si lo veían una cosa publicable o si lo guardaban en el cajón, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos me lo vieron bien, me animaron y tal, y entonces ya continué. Y cuando estaba escribiendo algunos capítulos, pues que tenía que ver cosas de la atmósfera, de la luna, de los efectos de la gravedad y tal, pues entonces le estuve haciendo algunas consultas a José Luis Muñoz, porque en aquel momento en la radio él venía mucho y coincidimos uno de los días y tal, y ahí aproveché para preguntar un montón de cosas. Pero vamos, fue ese día y a lo mejor alguna pregunta más por el correo electrónico. Quiere decir que no fue un asesoramiento durante un montón de tiempo, fue circunstancial con el que en ese momento ¿Cómo me cogió a mano. ¿Cómo nace el libro? ¿Eh? ¿Cómo empieza? ¿Cómo nace el libro? ¿Cómo se te ocurre? ¿De dónde te viene...? La gestación, bueno, es el momento de la fecundación. Yo soy lector de ciencia ficción de siempre. Yo empecé leyendo ciencia ficción, ¿no? Con 14, 15 años, las novelitas típicas, estas pequeñas, las compraba todas las semanas, que por cierto ayer conocí a uno de los autores de esas novelitas. ¿No sería el Tolkien? Sí. ¿De Cádiz ese? Correcto. Joder, ¿cuándo ganó yo novelas de ese hombre? Correcto, ¿qué edad tiene ese hombre? Me invitaron el presentador... De mi libro, Marco Fernández, que su tesis doctoral es sobre la ciencia ficción en Andalucía, en Cádiz, mejor dicho, pues me invitó al día siguiente a una mesa redonda que había con autores de ciencia ficción y eso, aunque yo fui de público, ¿no? Yo soy un recién llegado. Y estaba y estaba él allí. Por curiosidad, ¿qué edad tiene? Pues tiene 75 años, tiene, claro, y sigue escribiendo, ¿eh? Eso lo publicaba Bruguera, ¿sí?, en una colección parecida a los de Marcial Lafuente Estefanía. Correcto, igual. Él se llama Ángel Torres, uh-huh. Su seudónimo era, bueno, uno era Tolkien, exacto, y tenía otro seudónimo, uh-huh, también, que era Alex Tower. Exacto. Tampoco se comió mucho el coco ahí, Ángel Torre, Alex Tower. Pero es lo que cambia, es lo que cambia. Sí, pues con eso empecé yo y después nunca he dejado de leer ese género, siempre los clásicos, que lo que me gusta. La verdad que la actual encuentro poco material bueno. Y entonces, pues, por eso, en parte, decidí escribir la novela de ciencia ficción, porque no me gustaba mucho la actual que encontraba por ahí. Me parece que se ha enfriado un poco, o sea, y entonces quise hacer una, digamos, al estilo antiguo, ¿no? Tiene todo el aspecto, desde luego. Claro, por eso la portada... La portada es genial, ¿eh? La idea la tuvo la editora. Dijo, este libro le va una portada así, tipo como las antiguas de Julio Verne y tal, porque ella y yo hablábamos desde siempre, desde el principio, de que era más un libro de aventuras que de ciencia ficción. Es de ciencia ficción porque se desarrolla en el futuro, pero la idea era hacer un libro de aventuras. Incluso el último tercio del libro de ciencia ficción tiene poco. Y entonces, pues ella me enseñó las portadas de Los viajes extraordinarios de Julio Verne, y ellos querían hacer unas fotocomposiciones, no sé qué, pero yo cogí a mi hermano Miguel Ángel y le dije, oye, tomando como referencia esto, tú puedes hacer. Entonces él hizo unas propuestas, se las presentamos a la editorial, que no se fiaba mucho, y enseguida les parecieron magníficas y tal, y dijeron, nada, tú haces la portada. Y le digo, no, la portada no, ilustraciones que tiene dentro también, porque este libro, igual que las de Julio Verne, es antiguo y tal, yo creo que este le vienen bien ilustraciones. Y yo había visto que la editorial, otros libros de ellos, contenían ilustraciones. Y digo, pues entonces... Uh-huh. Y nada, y entonces pues aceptaron, y efectivamente lleva 8 ilustraciones en el interior. Da Alfonso, que el hermano dibuja, que vamos, nos sí, no, hemos no. sorprendido, no solo por el ordenador, que con el ordenador hacía maravilla, bueno, son programas que hay que aprender y eso, pero lo está haciendo... Claro, él lo está haciendo manualmente escribiendo, o sea, sobre la pantalla, tiene claro. Tiene una tabla, una de temas, pero después en el libro, en un segundo, hace la marca, boom, y tiene, que tiene que... y lo hace otra vez, una vez y otra vez, el mismo personaje, para los libros, estupendo. ¿Tú sabes quién me recuerda? Fíjate, no tiene nada que ver. La portada, sí. Hay una especie de cazador, no sé lo que es, ¿no? ¿Tú sabes quién, sí, parece. ¿Tú sabes quién me recuerda? A este que sale en Jumanji, medio loco, con el casco así antiguo de los años 20. ¿En Jumanji? En Jumanji, uno de los que aparece, es una especie, ajá, de cazador perdido. A sí. Ese da aire, tiene ese sabor añejo. ¿Eh? Hay gente a la que le ha recordado a... un poco a los tebeos de Tintín. Tintín, sí. Al presentador decía que para él era una mezcla entre los de Julio Verne y Flash Gordon. Flash Gordon, uh-huh, sí, a mí sí me también. Recuerda. En fin, todas esas referencias valen. Están bien encaminadas. ¿Y por qué es Fuga a Titán y no es Fuga a Ganímede o Fuga...? Bueno, en el siglo XXIV, que es donde se desarrolla la historia, los espacios habitables, digamos, conquistados por el ser humano, llegan hasta las lunas de Júpiter, no más allá, y el protagonista, que se enrola en un grupo de separatistas, que son los mirmidones, pues quieren independizarse, digamos, y entonces se van más allá. Para irse más allá, pues lo que se van es a Titán, que está en Saturno, pues para no ser localizados, digamos, para salirse fuera del ámbito controlado por el gobierno mundial, y por eso acaban allí. Tiene pinta de novela antigua. Está guay. Todo un poco, ¿no? ¿Qué? No policíaca, pero bueno, de... Tiene en el interior, pues, digamos, tiene algunos episodios, no episodios, están en la trama, ¿no? Pero tienen un episodio que es un poco policíaco, un par de capítulos que son como policíacos. En la última parte, pues, digamos, es esa aventura en la naturaleza, tipo Jack London y, uh-huh, y tal. Y hay un pollo de variedad. ¿Hay algún personaje que sea en gran parte abelino? ¿En gran parte abelino? Alguno tiene que tener de Avelino. Bueno, ¿no? Si hay alguno en gran parte Avelino, no es el protagonista, ¿no? No. No es que pensemos muy diferente, ¿no? Pero, bueno, no es muy autobiográfico ni... Ni paso yo por las dudas existenciales que pasa el protagonista, que son más... Bueno, el protagonista más... también estaba relacionado con el derecho, ¿no? Sí, también. He metido un par de juicios. Bueno, hay que decir... He metido un par de juicios más humorísticos que otra cosa. El libro tiene mucho humor, Hay que decir a nuestros oyentes que es que estamos aquí hablando en familia, pero los que nos están oyendo, a lo mejor mucha gente no sabe que Avelino Sáez es abogado. Y no sí. Un abogado cualquiera, un abogado de los buenos, ¿no? Bueno, hombre, a mí lo único que yo te presenté lo ganaste, o sea que yo hablo bien. Es verdad. Ya no sé de qué estamos. No, está hablando de si cuánto hay de ti. Personaje. De cuánto de ti en la novela. El protagonista tiene una voz de consulta. Que es una especie de, digamos, como si dijéramos un programa de ordenador. Que digamos que es como si tuviera para nosotros todo internet dentro, ¿no? Incluidas las redes sociales, y entonces el protagonista puede consultarle cualquier cosa y él le responde. Yo si me identifico un poquillo con alguien sería con ese personaje. Pepito como, Grillo. Pepito Grillo. Por lo pedante también. Y porque el personaje siempre le está preguntando cosas y él nunca le responde. Él siempre se le devuelve como un boomerang y jamás le responde a lo que quiere. ¿Estás enamorado de algún personaje ahí? ¿Hay algún personaje que te guste o que te haya costado hacerle pasarlo mal en la novela? O... bueno, me gusta el protagonista porque es con el que más he estado trabajando, ¿no? Y lidiando y peleando. ¿Es verdad eso de que los personajes te cobran vida? Parece que se te van autoindependizándote de lo que tú estabas... Sí. Yo tenía el esquema de la novela hecho. Yo he preparado primero todo el esquema, digamos, para al final ya escribir sobre lo que tenía planeado, ¿sabes? Para que me encajara todo, porque tiene bastantes personajes, sus tramas, entonces no me atreví a hacerlo así al aire, a lo que salga, porque seguramente muchas cosas no me encajarían después. Pero aún así, luego en la práctica, cuando iba viendo, veía que algunas de las cosas que tenía previstas no funcionaban, no tenían vida, no tenían fuerza, ¿comprendes? Sobre todo los comportamientos de algunos personajes no me terminaban de convencer, así que sobre la marcha ellos mismos me pedían otra cosa y los tuve que hacer caso y modificar lo que significaba a su vez como un árbol, ¿no? Modificar pom, pom, pom, pom en cadena un montón de cosas hasta el final. Así que sí, ellos se han revelado su destino y... ¿Qué tipo de narrativa tiene? ¿Es alguien que lo cuenta o es un personaje el que cuenta? Es en primera persona y es a través de flashback. Es decir, él cuenta cuando ya ha terminado, digamos, toda su aventura. Está en un centro penitenciario. Y allí tiene abogado. Que... abogado. Eso sí es futurismo autobiográfico. Y... premonición. Y entonces ahí le tiene que contar cada semana a su ingeniera de conducta. ¿Ingeniera de conducta? Ingeniera de conducta. Qué miedo, eso pego con la psicóloga. Ingeniera de la psicóloga. Pues le tiene que ir contando todo lo sucedido como parte de su terapia resocializadora. Y entonces, en cada capítulo, él primero, digamos, cuenta un poco lo que le está sucediendo en el presente, en el centro penitenciario, y luego ya, como introducción, digamos, en el capítulo, y luego ya prosigue con la historia pasada. ¿Cuánto tiempo ha durado el parto? El parto ha durado mucho tiempo, me imagino que por ser la primera novela, yo he escrito desde siempre, pero cosas cortas, ¿no? Es que ahora viene la siguiente pregunta cuando me digas después del qué tiempo, más o menos. Que es larga, ¿eh? Son bastantes páginas. Son 450 páginas. Y no son todas, ¿no? ¿Has quitado alguna? He quitado como unas 50 al final, recortando, repartiendo. Porque me refiero que ha tardado años en hacerla. He tardado 5 o 6 años. Imagínate. Ya seis no. años desde la primera idea, digamos, desde que empecé a crear el mundo futuro, que fue lo primero que hice antes de crear la historia, pues 6 años. Yo agradecería a nuestro compañero Luis que no me eclipse más contigo, que es que se me pone en medio y no te veo la cabeza. Ay, quietecito. Te lo digo la pregunta siguiente porque imagínate, que además que tampoco va a ser tan difícil de imaginar, que la novela es buena, que sabemos que lo es y que tiene éxito. Uh-huh. Y la editorial te llama y soy Abelino, tío, que segunda parte. O segunda otra novela, parte. U otra novela. Y ahora, yo no sé. O sea, no. Ahora me refiero a que sería para ti tener que escribir bajo presión. Un listón alto y gente esperando. No sé yo cómo me lo tomaría. Yo no voy a vivir de lo que me dé la escritura. El 99% de los escritores en España no viven de la escritura. Entonces, sabiendo eso, pues voy a escribir siempre lo que me apetezca, porque total, que tampoco me va a sacar de pobre, bueno, ¿no? Porque son los autores normales y tienen que tener su trabajo. Luego, eso me da la libertad de que, ¿para qué me voy a someter a presiones? Y bueno, tienes que tener en cuenta que ahora está, o ya mismo va a acabar la saga de Star Wars y puede empezar la saga esa de no Titán, acaba, ¿no? Esa, la saga de Titán. Esa, con la cantidad de gente que va a ir a ver eso, evidentemente no va a acabar. No va a acabar. Tiene hasta 9 capítulos, ¿no? No sabemos. Tiene 9 capítulos, ya pero está casi, pero tú sabes que si tiene éxito, se harán más capítulos. No, segunda parte no creo, porque es muy autoconclusiva. Ahora bien, el mundo creado para esto, que es muy complejo, pues a lo mejor sí que podría usarlo en otras historias que no fueran segunda parte, sino incluso a lo mejor de periodos anteriores. Una precuela, sí, porque yo para el método que hice para llegar al siglo 24, al 2350, que es donde se desarrolla el libro, es hacer un avance al 2050 de lo que digo, bueno, a ver, ¿cómo sería la sociedad, los transportes, la ciencia, la política en el 2050? Luego, una vez hecho ese, al 2100. Luego al 2150, al 2200 y así hasta llegar al 2150. Eso todo lo tengo en archivos extensísimos en mi ordenador. Entonces, ahí ha habido muchas ideas que no son del 2350, sino de mucho antes, que quizás sí me gustara aprovechar con otros personajes, con otra historia que no fuera una... A mí que me encanta el tema de la escritura y te hago preguntas, por ejemplo, como ¿cuándo escribes y dónde escribes? ¿A qué hora escribes? ¿Te has planteado, claro, un plan o has escrito cuando te ha parecido? Cuando... No, me he tenido que someter, eso ha sido... Estoy teniendo un bellaví total, el que te presento está diciéndote las mismas preguntas. ¿El qué? Alfonso, que si en vez de estar Marco por eso hubiese estado tú, las preguntas, vamos. Esta vez ya sí las sé. No, pero es que lo que pasa es que ya las sé. La está repitiendo, estamos escuchando casi la charla otra vez. Es que a la que nos gusta la escritura, vamos a preguntar lo mismo. Usted que Alfonso no sabía las preguntas en absoluto, ¿eh? No, estuvo presente, ni se la hemos pasado. Que no, no se ha leído la lista que le he pasado antes. No. Está quedando bien, está quedando muy natural. Y no me acuerdo de la pregunta. Yo tampoco me acuerdo de la pregunta. ¿Cuándo escribes? ¿Cuándo escribes? ¿En qué momento? Eso, evidentemente me he tenido que someter a una... Autodisciplina, ¿no? A una autodisciplina. Que además, día tras día, inmediatamente que preparas las cosas y te sientas a escribir, inmediatamente el cerebro busca una excusa cualquiera para levantarse a hacer otra cosa, ¿sabes? Pero además, día tras día, yo ya me conozco y sé de antemano, digo, cuando me siente algo pensaré... Eso que da agua te ayude, meditación, concéntrate en un punto y... Dibujando mantras. Entonces, el cuándo ha sido, eso ha sido bastante difícil, pero básicamente muchas veces se lo he robado al trabajo, he hecho novillos, generalmente con burdas excusas que ahora mañana negaré. No, pero ahí cuentan que, por ejemplo, tú estás trabajando y en tu periodo de trabajo haces un parón de 15 minutos y cambias la actividad y es muy productivo, tanto para tu creatividad como para el mismo trabajo. Pero yo 15 minutos, yo necesitaba periodos largos, ¿sabes? Yo en media hora no puedo, no podía meterme, ¿comprendes? Meterme una vez metido y tal, necesitaba periodos a lo mejor 2 horas por delante para aprovechar una vez caliente ya, digamos, y avanzar. Así que necesitaba periodos por la noche, no sé, ha sido una cosa variado. Que me sorprendió, porque a mí me pasa lo mismo, solo que con los chascarrillos, y es que muchas de las ideas se le ocurrían dormido y se levantaba y tenía una libreta al lado para apuntarlo, eso lo estuvo contando. Es cierto. El Evernote en el Android son lo mejor del mundo. Y lo único que no me gusta es que cuando vas conduciendo se te ocurre algo. ¿Qué haces en medio de la autovía? Claro, tienes que tener algo de voz, grabadora de voz. Algo hay que tener. Pues sí. Se te va la idea luego. Además, después se te olvida, lo tienes que apuntar, porque cuántas veces me despertaba o en ese duerme vela, ¿no? En ese duerme vela. Y yo decía, anda, acabo de encontrar la solución o tal para algo. Bueno, mañana lo apunto, mañana no te acuerdas de absolutamente nada. Tienes en el momento y nada, una curiosidad. A las 4 de la mañana y ala. Son 400 y pico de páginas, has dicho. Yo sé que tú eres una persona puntillosa. ¿Cuántas veces has recurrido al diccionario porque te ha dado coraje que te faltan palabras para no repetirte? ¿Lo has hecho alguna vez? No. Para eso? No, porque yo conozco el diccionario perfectamente. Como el código, ¿no? Igual que David las estrellas, tú con las palabras. No, yo he tenido más bien un problema al contrario. Es decir, yo he hecho el libro en un lenguaje, digamos, bastante así, poético, bastante culto, y después lo he tenido que despojar un poco de eso, y muchos de los cortes que he hecho han sido de las partes más elaboradas desde el punto de vista lingüístico. Todavía, por ejemplo, el que se lo comience a leer verá que el primer capítulo, por ejemplo, cuesta un poco de trabajo de leer por eso, ¿sabes? Luego ya se va relajando, a partir del quinto capítulo, por ahí, el estilo es mucho más llano, excepto, entonces, yo sabía, porque me conozco, que iba a pecar un poco de eso, entonces, en vez de utilizar mucho el diccionario, al revés, lo que he hecho a veces es quitar palabras complicadas y tal, porque creía que iba a ser excesivo. Y otra curiosidad, cuando tú dices, fin, ya terminó, y lo manda a la editorial, ¿has cogido el libro, lo has vuelto a leer o te ha dado pánico de encontrar algo que no te gusta? Yo lo he leído, pues si te digo que lo he leído 15 veces, por lo menos no te miento. Y ahora lo estoy leyendo otra vez para buscar, que estoy encontrando erratas de edición. Ah, bueno. No, yo cuando lo terminé, cuando puse la palabra fin, todavía no lo envié a ningún sitio. Todavía hubo 6 meses de correcciones. Aparte de que cada vez que escribía, cuando terminaba un capítulo, se lo pasaba a mi hermano porque entendía que su criterio me servía bastante y él lo leía, yo le decía, a ver, lo que te guste me da igual, eso no me sirve, todo lo que tú veas raro, todo lo que no te guste, eso es lo que quiero. Y entonces él me decía, mira, esto chirría, esto tal, y entonces había esa revisión durante la escritura, pero cuando ya la terminé hubo una serie de revisiones posteriores también sobre diversos aspectos que yo tenía apuntados y lo seguí revisando. Y cuando después de enviarlo a editoriales y tal, y al final una me llamó y me dio la alegría, después la editorial también me sugirió algunas modificaciones que ampliaron el periodo de otros 2 meses de cambios más. Bueno, yo por mi parte creo que le he preguntado yo bastante. No sé si alguno os queda algo que preguntar, alguna curiosidad. solamente me quedo ¿dónde se puede conseguir? Esa es la última pregunta, que ayer varias personas de fuera de Jerez están muy interesadas en leerlo, lo cual ya significa que algo bueno tienen que encontrar, por lo menos ya en ti, porque no han leído nada tuyo, claro. Pero quieren leerlo, ¿eh? ¿Y cómo pueden conseguirlo gente de Barcelona, de ir a desde Barcelona, claro, desde Navarra, desde Galicia? Nos están pidiendo tu, cómo comprar el libro. Eso es porque en todas, digamos, en todas las librerías de España, pues no va a estar, porque es una editorial pequeña, va a estar en las de la provincia, en Sevilla, en Madrid, pero entonces lo más fácil es, evidentemente, por internet. Dentro de poco, me parece que todavía no, porque se presentó anteayer, pero la semana que viene o por ahí seguramente estará en la Casa del Libro. Uh-huh. O a través de Ediciones Maggi. O, por ejemplo, pues aquí en Jerez, la librería La Luna Nueva lo tiene ya. Pues uno se mete librería Luna Nueva y lo puede comprar ahí. Por internet, por la web. Sería ahora mismo, para comprarlo, ahora mismo que todavía no está la distribución hecha, en muchos sitios no está ni siquiera físicamente el libro, yo creo que librería Luna Nueva, ahí lo puede comprar directamente. Ediciones Maggi, ¿no? ¿O Ediciones Maggi no vende? ¿Es la librería España, sí, ¿no? Sí vende, pero bueno, lo suyo es directamente en una librería. Yo suelo comprar... Sí vende, pero no es su función. Suelo comprar la librería La Luna Nueva y os mandar un correo electrónico. Mira, quiero tal libro, el ISBN tal, que luego lo vamos a poner en el punto azul en la página. Y automáticamente yo cuando lo tienes te mando un mensajito, vengas a cogerlo, otro más. En la página web nuestra ya hemos hecho el articulito y lo tenemos. Pueden llamar por teléfono, pueden mandarle un correo, pueden comprarlo en la propia web. Claro, le tendrán que añadir los oportunos gastos de envío, evidentemente. Claro. El precio es 20 euros. Lo que vale un libro hoy. Lo que vale el normal, que no sea todavía edición de bolsillo. Porque descargar de Mega no se puede todavía, ¿no? Todavía en ebook no. Esto sería en otra fase posterior. Cuando ya esté en PDF, rulando, lo pondremos en ebook. Me lo piratearé. Te lo descargas. Bueno, Abelino, pues encantado de... es como un parto en la agrupación, ¿no? Una especie de parto, un niño que ha nacido ahí, ¿no? Y además por Navidad, una buena época para editar, ¿eh? Claro. Has tenido puntería, has tenido ojo negociante, ¿eh? Para la segunda ya le preguntaré los aspectos técnicos a Lito. Uf. Bueno. ¿Qué va a ser? No, ¿no será una novela de cuántica y cosas de estas, no? No me niego a hacerla. Así no. La tendría que hacer él. Esa la tendría que hacer él. Bueno, pues nada, para Reyes, la precuela, un libro bonito. Incluso si no queréis leerle, la portada es preciosa, ¿eh? Sí, sí, la ilustración nada más que... La portada atrae. Solo queréis daros de que leéis. Exacto, ahí va. Y además, incluso es un libro que pega con los muebles de IKEA. Que sí. Tú tienes un mueble como libro, como para poner... También, ¿eh? Tiene un lomo así como encuadernado, ¿no? De los antiguos. Sí, claro. Exacto, de los lomos. Me recuerda algunos libros, efectivamente, de Julio Verne. De los que eran en piel y tal, este no es piel, pero tiene el canto como si lo tuviera aquellos antiguos de piel. Pues nada, felicidades, Abelino, a ti, y felicidades a tu hermano, porque los gráficos son brutales. Sí, es verdad, muy bueno, muy bueno. Son brutales. Seguiremos haciendo tándem en las próximas cosas que hagamos, seguiremos haciéndolo juntos. Muchas gracias a todos. Bueno, pues pasamos ahora a nuestra... Ya has hablado de tu libro, yo no quería... Ya estás tranquila, ¿no? Ahí. Adiós, me voy. Que ahora vamos a hablar de nuestra agrupación, de cómo ha sido el año, ¿no? Tanto en la página web como en las actividades que hemos tenido. Vamos a darnos un poquito de autobombo. Pues voy a hacer yo un resumen inicial de la página web y ahora José Luis también que nos José cuente José Luis todas se puede poner en el sitio de Abelino. Que José Luis tiene la voz baja. Hoy sobre todo. Sí, pues te pones allí. Te sientas ahí más bajo todavía, una silla baja. Y ese micro está sonando hoy muy bien. Hoy tocaremos madera. Bueno, en cuanto a actividades, como digo, ahora las contará José Luis, pero en cuanto a noticias también todos participaremos. Pero en cuanto a la página web, la verdad es que ha sido un año bastante bueno. Ha sido un año... Hombre, yo te voy a decir una cosa. Yo he felicitado a Benito. Gracias a ti, evidentemente. Bueno, gracias a todos porque también habéis colaborado con actividades, con proyectos y... Que yo he felicitado a Abelino por el libro, pero a ti, por el trabajo de monos. de poner los resúmenes de los programas minuto a minuto, eso es para... Encomiable. Aplauso de... Porque cuánto tarde... Porque además de asistir, después me los tengo que escuchar. Exacto. Posiblemente muchos de nuestros oyentes no lo sepan, pero en la página web aamagallanes.es están todos nuestros programas, digamos, desglosados. Minuto 4:47, Lito estornuda. Minuto 9:32, hablamos de la New Horizon. Minuto 27:44, llega, yo qué sé, todo, hasta el público lo pone. Lo estamos completando de momento en la web, pero ya tenemos también la aplicación para tener todos los programas y a ver si somos capaces de montarla, ¿verdad, Lito? Sí, que estamos en ello. Tener una base de datos los programas antiguos, no solo con los que están No sabéis programar en Android. Sí, lo tendremos que poner también para Android, pero ahora mismo primero hay que hacer la base de datos, primero hay que tener repositorio de toda la información, de todos los datos, y después ya veremos cómo lo mantamos. Bueno, en cuanto a la página, para no extenderme mucho, decir, bueno, que hemos superado las 300.000 páginas vistas este año, hace unos en este mes de noviembre y diciembre. Son ya 310.000 las páginas que se han visitado desde que empezó. Una cosita. Gran parte de las visitas de la página, hay que decir que es por el famoso artículo de Avelino de la orientación de las casas. Sí. ¿Cómo orientar su vivienda? Ese de calle ha ganado a todos los demás, pero vamos, calle. Salvo algún 300 y pico comentarios, claro, visitas sí, no lo sé. Visitas tienes un montón. Bueno, no las traigo aquí porque no hemos hecho todavía el resumen, que lo haremos el resumen anual ya cuando acabe el año y volveremos a decir las estadísticas de las páginas más visitadas de este año, como hicimos el año pasado, y lo publicaremos en la web. Pero bueno, la página más visitada es la tuya. A diario y todo. A lo mejor algún día no, hay alguna página que gana, pero... Porque cuando ya compran la ya casa... Ya sé dónde ya poner publicidad del libro. Ahí, en las visitas. En las visitas, te creen. Bueno, en este año, bueno, lo que podemos contar es que hemos superado ya las 90.000 visitas. Al principio de año nos calculamos que podíamos llegar a las 80, porque el año pasado ya llegamos a 60. Los últimos años estábamos sobre 50, en el 2012 y 13. Bueno, el año 2014 llegamos a las 60, que fue cuando empezamos a remover un poco sobre agosto. 60, pero acumulativas con los años anteriores. No. En ese año. Los primeros años eran poquitas, ¿no? Pero ya el 2012 era sobre 50 y tanto, 54, 52, el 2013 también. El 2014, que fue cuando empezamos a renovarla, porque estaba, la verdad es que el 2014 empezó bastante regular, había bastante pocas visitas, pero bueno, al final se acabó el año con 60.000, y dijimos, pues a ver si conseguimos 80 para, ¿no?, el ganar un 25%. Bueno, podemos ganar un 33 porque son ya 90 y tantas mil. Las visitas. El mes de diciembre siempre es más bajito y no creo que lleguemos a las 100.000. No creo que hagamos 10.000. Pero bueno, y hemos hecho durante varios meses, agosto, septiembre, octubre y noviembre, más de 8.000. ¿Os acordáis que dijimos, a ver si llegamos, hacemos algún 8.000? Bueno, pues hemos hecho 4 8.000, ¿vale? Hemos pasado de tener 150 a 100. Parece que estamos escalando montañas de las grandes. Escalando montañas, 8.000. Manga Parbat, el Everest. El Everest. Manga por hombro. Hemos pasado en años atrás de tener 100, 150 visitas diarias a tener 300. Casi hemos duplicado. 250, entre 200 y 400. Y ha habido un día que no sabemos qué ha pasado, que bueno, fueron las Leónidas. Bueno, pues que ha sido el máximo de todos los tiempos. Que han sido, lo voy a buscar porque es una barbaridad, 1.692 en un día. O sea, un día 1.692, cuando normalmente pues tenemos es unas 300 o por ahí. Vamos, no solo las Leónidas, quiero decir que fueron las Leónidas y más páginas, pero bueno, ese día hubo mucho, ¿no? Y bueno, en cuanto a las visitas, eso es lo que tenemos que decir. Tenemos bastantes temas así que vamos controlando ahora, como son las conjunciones y tal, y que están teniendo relativamente éxito, el programa y bueno. Y también he coincidido que la estamos poniendo y que ha habido algunas muy muy bonitas y muy llamativas. Efectivamente, que hemos tenido, que ahora las contarás tú si quieres, si no yo te las recuerdo, las que ha habido algunas conjunciones que han sido preciosas y que ha participado mucho, no solo compañeros de la agrupación, sino de otras partes, amigos y oyentes que nos escuchan, y hemos podido hacer bastante fotos. Yo creo que en los últimos años se ha aumentado mucho el aspecto gráfico, es decir, se están incluyendo muchas más fotografías y vídeos, que yo creo que eso ayuda. Y si en el futuro alguien, como nuestro médico o algo, tradujera al inglés cada... cada entrada podríamos entrar en un otro mercado, sí. En otro mercado. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Va a ser difícil el año que viene, yo creo que vencer las 90.000, porque llega a 100.000, yo creo que en un año son muchas visitas, pero bueno, hay que seguir mejorando, intentando montar, y sobre todo, pues eso, que colaboréis en, aunque yo me encargo de publicar los artículos, bueno, pues muchas veces algunos me los dais medio hecho, y bueno, nada más que montarlo, ¿no? Y bueno, pues a seguir avanzando. Y ahora, bueno, José Luis, si tú quieres, pues contar un poco y yo te ayudo. Sí, bueno, ahora, José Luis, entre todos recordamos un poquito, dime. Nos estábamos riendo. Sí, nos estábamos riendo porque tenía puesta allí en el ordenador de la Marcha Imperial, en un vídeo de YouTube, para ponerla de fondo y tal, y al ladito hay una que pone 10 horas de Marcha Imperial. ¿Quién escucha 10 horas de la Marcha Imperial? Para dormir con la Marcha Imperial. Digo, la pones ahí. Las 6 películas seguidas son 12 horas de cine. Pero son 10 horas de la Marcha Imperial. Sí, por eso, que si quieres, es que hay otras partes de... Bueno, pues, primero pedí disculpas por la voz, estoy un poquito... No estoy tan perjudicado como Miguel, pero ya mañana verás tú. Bueno, pues este año, como todos los años, hemos tenido un montón de actividades, de las que vamos a resumir un poquito, las que hemos tenido a lo largo del año más y más llamativas, aparte de nuestras observaciones de muchos sábados y demás. Yo empezaría este año con nuestra colaboración, que ha sido el primer año que lo hemos hecho, y este año ya estamos apuntados para volverlo a hacer, en la Semana de las Ciencias de aquí de Jerez, ¿vale? Nos pidieron colaboración, montamos nuestro stand, estuvimos allí mañana y tarde durante varios días, y nada, yo creo que fue una experiencia muy buena. Se acercó mucha gente, preguntó mucha gente. Dentro del ciclo de la Semana de la Ciencia... La Feria de la Ciencia. Sí, eso también es un poquito más adelante, sí, es verdad. La Feria de la Ciencia, pues, yo di una conferencia, me ofrecieron dar una conferencia, este año la di yo, en la carpa que allí montan, y en fin, una experiencia muy muy interesante, que llevamos a cabo un poquito entre todos colaborando. Después, tenemos pues nuestras vacaciones astronómicas, nuestra visita, nuestra semana que fuimos a Arroyo Molino, ¿vale? Y allí pues hicimos nuestra ¿cómo se llama? Nuestro retiro espiritual a solamente hacer astronomía durante 4 o 5 días, ¿no? Tuvimos un fallo muy gordo que fue el eclipse. El eclipse de sol, aquí se veía parcial, hicimos un despliegue, fuimos al colegio mío, ahí a la azotea, para poderlo observar, nuestros aparatos, el coronado y demás, y estuvo nublado. Nos tuvimos que meter a verlo a través de... Fallo nuestro no fue. No, me refiero que fue un fallo, claro. El primer fallo, ¿no? Después hay otros igual de malos que ese, que no tienen que ver con nosotros, pero el tiempo no juega esas malas pasadas, ¿no? Bien, pues una pena porque ya te, como dice Agustín, habíamos preparado muy bien y para hacer fotos, para hacer un foquito que... Bueno, lo vimos bastante bien y tú conseguiste en directo, que hoy en directo es por internet, pero bueno... En un sitio de muy muy muy al norte que había un cachito despejado, porque fuimos viendo todas las estaciones europeas, en Madrid nada, en Francia nada... En Svalbard. Y en Viena vimos un poquito, ¿te acuerdas? Sí. Cuando ya había pasado por... Allí vimos un cachito, pero bueno, el tema del directo no pudo ser. Bien, tenemos como todos los años en agosto nuestros cuatro, en este año ha sido 5 sábados de agosto en el Rancho de la Miel, que damos una colaboración allí, una conferencia y una pequeña charla a los comensales que van allí al Rancho de la Miel. Este año fui yo a dar un día, me parece que Lito uno o dos también, Abelino también se encargó un día y Joaquín, en fin, entre todos nos vamos turnando para hacer las 4 semanas, este año cayó 5, según el calendario. Bien, ¿qué más? El eclipse de luna, ese sí, que no, bueno... Era un día, una hora intempestiva, entre semana, no pudimos hacer una quedada, pero cada uno de su casa y Y desde su casita y desde su patio y tal, pues hicimos unas bonitas fotos, estábamos en comunicación por el WhatsApp entre todos, como si hubiéramos estado juntos, pero cada uno estábamos en nuestra casa. Y compañeros y salieron, que nos escuchan desde también, Pamplona. También. Y ellos mandaban sus fotos y Esteban, etcétera, etcétera, ¿no? Y la verdad que hicimos una buena foto. Están colgadas también muchas de ellas en nuestra web. Este verano también es otro de los momentos, como todos los años de las agrupaciones, que son las Perseidas. Este año se preveían magníficas, era un máximo muy bueno, no había luna, todas las circunstancias favorables, entonces nos dedicamos. Hicimos un despliegue fantástico. Hicimos un despliegue, fuimos a un par de radios, a las teles locales y demás, e hicimos convocatoria Urbi et Orbi. Y la verdad es que tuvo mucho éxito. Nos presentamos allí, ciento y la madre. No sé si había visto yo tanta gente en donde vamos a observar ahora nuevo. Coches y coches y coches y fila de coches. Pero, otra vez, el mismo duende que se metió en el motor del Focus de Lito se nos metió en las nubes. El duendecito canalla. Y nos llenó de nubes. Dice que vieron siete, ¿no? Yo no vi nada más que una o dos. Vimos un par de ellas entre claros, pero nubes y más nubes. En fin, pasamos una buena tarde allí, tarde-noche, con buenos amigos. Y el fracaso se convirtió en éxito porque captamos la atención de Andrés y Lupe. Y desde entonces han apuntado a la agrupación y están viniendo a observar y son miembros... que merecen la pena de, nada más que por eso, haber ido a hacer las Perseidas, ¿verdad? Sí, sí. Más cosas. Ah, bueno, en septiembre teníamos la organización de las jornadas, las quintas jornadas del RADA, que organizamos en San Fernando junto a las otras dos agrupaciones, la de la línea, que era Luz Cero, creo recordar, ¿vale? Y la de nuestro querido amigo Alberto, que es M13, ¿vale? Las tres agrupaciones y organizamos ahí en San Fernando las jornadas también. Y ahí, no sé, no recuerdo. Bueno, y ahora está el tema de todas las conjunciones y todas las... Entendemos que Lito y yo estuvimos, Lito, ¿te acuerdas? El Congreso ProAn, el segundo Eso que estuviste profesional amateur, que estuvimos en Alcalá la Real. Correcto, el Congreso ProAn. Que fue fantástico también, que fue una buena, ¿verdad? Una buena ocasión para conocer... A otra gente. La ciencia que se hace, no solo desde los puros científicos, sino desde los astrónomos aficionados, ¿no? Que claro, hay claro. Personas que... Que con un nivel muy bueno. Nivel excelente de pura ciencia, vamos, de... ¿Verdad? Yo recuerdo otro par de actividades más. Una con un colegio, el Romero Instituto Vargas, ¿no? De Romero Vargas, que también hicimos una observación. Que no me esperaba tantos chiquillos en el campo para intentar que un colegio pudiera movilizar a tanta en una actividad extraescolar. Y de noche y fuera de Jerez. Eso me sorprendió y bueno, la colaboración que lleva siendo habitual con la agrupación del puerto, las jornadas de astrofísica, que también participamos. Donde Lito dio una excelente conferencia sobre algo que a David y a mí nos encanta. Nebulosas planetarias. Y la vi porque también me gustan a mí. Claro, claro, cuidado, claro. No lo he dicho por eso. ¿Qué más? A ver, habremos hecho bastante. En María Auxiliadora, más. ¿No? También. Auxiliadora. También estuviste o estuvo. Hacer una maqueta del. Eso fue este año, sí. Maqueta del sistema solar y también vista del sol con el coronado o con el. Por proyección, no me acuerdo, con el. Ah, bueno. Por el solarescope. Bueno, tuvimos también la Semana de la Ciencia de Andalucía, sí, que antes hablamos de la feria. Que hicimos la planta de telescopio. La planta de telescopio, que bueno, que fue cortita, pero bueno, porque se nubló también. Pero bueno, el sol sí lo estuvimos viendo. El sol lo vimos durante un buen rato. Y la luna casi ahí con Saturno, pero bueno, estuvimos viendo. ¿Y qué más? Bueno, hicimos una actividad que fue un poco curiosa, si os acordáis. Fuimos a ver la Puerta del Sol en el solsticio de otoño, a ver el Templo de Hércules y cómo se ponía el sol, que fue una actividad... Sí, ya lo creo. Muy curioso. No, pero se vio bastante bien, ¿no? Ojalá se hubieran visto todas... Está diciendo Joaquín por detrás que se nubló también. Ojalá se hubieran visto todas como esa. Vamos. Pero las nubes sirvieron para realce. Lo que no vimos es el punto exacto de realce, ese color rojizo del atardecer, ¿no? que no detectamos fue el punto exacto del oeste. ¿Qué era lo que iba ahí? ¿Qué era lo que iba? ese era el punto científico, pero el punto lúdico sí lo conseguimos. Y bueno, lo de las conjunciones, ¿verdad? Que hemos publicado prácticamente todas las que han sido importantes o que se veían desde el hemisferio norte o desde España, porque la otra es más complicado que sepamos predecirla. Bueno, y han colaborado pues desde toda España, ¿no? Serpientes desde Pamplona, Esteban, bueno, Juanma desde Granada, bueno, y desde aquí también. Y ha habido algunas que han sido espectaculares, ¿no? Como la carrera de amor desenfrenada, Júpiter siguiendo a Venus, ¿no? Que esa fue preciosa, sí. Esa fue bonita. Durante un mes persiguiendo cómo se iban acercando distintas fotos de distintos compañeros y después cuando se juntaron, ¿no? Que fue, bueno, la foto de Marco, ¿no? De a menos de medio grado, ¿no? En fin, fueron importantes. ¿Y qué más cosas? Bueno, el cometa Catalina, que lo estamos intentando ver ahora, pero sí vimos también el cometa Lovejoy, ¿no, Miguel? Que tú estuviste y algunos de nosotros estuvimos viendo el Lovejoy, correcto, a principios de año, ¿no? Fue una de las cosas que fuimos. Y no se nos pueden olvidar que aunque a José Luis ha hablado de Arroyo Molino, que no fue mejor o peor, las fantásticas fotos, que ya hay algunas que has publicado, sí, sí, sí. Y a otras que están y pendientes, otro que estoy, ¿no? Estoy pendiente, sí, sí. Que esa es una actividad... Tengo un velo ahí, un velo a punto de de caramelo. A punto de descorrer. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Si queréis alguna cosa más de actividad, yo creo que ya hemos hecho casi todo el recorrido. Si acaso recordar los que nos han visitado en la radio, ¿no? Que en la radio también hemos tenido... Bueno, sí, visitas, sí, sí. Visitas... importante, ¿no? De... Muy importante. Muy importante. Tuvimos a Isidro. No, Isidro no. No, no es Isidro. No, no. Jorge. Jorge, Jorge. Jorge. Y Marisa. Y Marisa. Eso sí. De Madrid. De Madrid. Que pasearon nuestra gorra. Por el Machu Picchu. Por el Machu Picchu, que ya es fuerte. Quería decir. Bueno, y ellos participaron en una de las conjunciones. Hicieron fotos sí, cuando sí, estuvieron sí, aquí en Barbate, ¿no? O en algún sitio. Nos mandaron una foto. Luego nuestro amigo Serpiente. Serpiente de Isabel. ¿Y quién más? Bueno, con Serpiente vino Alfredo, ¿no? Con Alfredo vino con ellos también, que era en Navarrico también. No, mi amiga María, la pequeñita. Ah, sí, María vino un día. ¿Quién más? Es que yo llevo el censo de las visitas, que no quiero que se me quede nadie en el tintero. Ah, bueno, vinieron mi alumno, Pedro Montero, y sus compañeros de ingenieros. Bueno, Juanma es de nosotros, pero Juanma trajo a Marta, ¿fue? A Marta, Marta, su novia, sí. Sí, es verdad, Marta, que vino con él. Sergio. Sergio, por supuesto, también ha estado por aquí desde Alemania, ha venido Alemania, Precisamente, mandó a su hermano, se quedó con nosotros. Creíamos que era su hermano, efectivamente. Que yo decía, hostia, Dios, clavado, hermano. Va a ir mi hermano esta tarde y era él. Yo tengo apuntado aquí, pero yo no estuve esos días, no sé si vino contigo Joaquín, Santiago y Joy, ¿no? Sí, sí, también. Gabriel Armario, que creo que también estuvo. También, a mi amigo Gabriel, eso hace mucho tiempo ya, ¿no? Jaime, sí, fue a principio de año. Ah, espérate, Jaime Álvarez Gallardo, periodista. Jaime Antonio Álvarez. Nieto, sí, sí, también, sí. Antonio Nieto también, este era biólogo. Antonio Nieto, y después, entrevista que hemos hecho, ¿no? Bueno, y que han hecho, como Esteban, que ha sido un entrevistador. Esteban es nuestro compañero. Nuestro compañero de radio, que desde la lejanía está con nosotros. Y la entrevista a Pacoco, ¿no? De la Rada. Pacoco. A Paco claro. Cordero. De la Rada, sí. Y sin olvidar a las intervenciones que ha tenido también desde no se sabe dónde. Álvaro. Nuestro doc Álvaro. Oye, no, es que estaba haciendo cosas, no sé si lo habéis dicho. Lo que se ha hecho en el puerto también ha participado la agrupación allí, la jornada, sí, se ha dicho, ¿no? Sí, sí, la jornada andaluza de astronomía. Exacto. De la Rada, sí. Se más? Participará en las siguientes. Claro, la semana pasada. Y después bueno, hemos publicado muchas noticias, hemos dado muchas noticias en la radio, ¿no? Pablo también ha venido varias veces. Bueno, sí, Pablito también. Pablo también. El Luis Millas, que es un habitual. Luis Millas, compañero. Está bien, está bien. Imponente. Y ya está, ya nos bien. Quedan 7 minutos para pues terminar. Pues no sé si te da tiempo alguna noticia y echa la solución para terminar. Venga, sí. Decimos a Carrillo y si sobra algo, damos algunas noticias. Bueno, la noticia más importante última ha sido lo de Cervantes, ¿no? De la estrella Cervantes. Eso, yo digo una cosa. Vale, muy bien, estupendo. Pero ¿por qué Cervantes? ¿Por qué no se ha movilizado a la gente por poner el nombre de un científico? Como se organizaron el sí, en Pamplona. El Instituto Cervantes también, ¿no? Ha colaborado. Pero ¿por qué Cervantes? Cuando Cervantes es un genio, sí, pero de la literatura, ¿por qué no poner a Ramón y Cajal? Un científico. Un científico, ¿no? Severo Ochoa. ¿Cinco qué? No, porque son 4 planetas y una estrella. Entonces, pues han elegido a los personajes de... Porque aparece Dulcinea, bueno, es una razón. Rocinante, Quijote y Sancho. ¿Qué y pasa? La estrella es Cervantes. Entonces no tenés... hay una relación. Uh-huh. De los científicos tenían que ser la estrella, Ramón y Cajal, y después sus descubrimientos, ¿o qué? O sea, hay que pensarlo. Ramón, ¿sí? Cajal, neurona, sinapsis. Axón. Axón. Sí, sí, axón. No, que se puede hacer. Dendritas. Dendritas. No, vamos a dejarlo en Cervantes. Bueno, después completamos noticias. Que vamos a empezar con Ludo, Ciencia y Sacarrillo. Bueno, que es una sección que también ha nacido este año, Ludo, Ciencia y Sacarrillo. Y que es lo que... La Sacarrillo del año de la semana pasada fue uno fácil de lógica, de nivel medio, y que, bueno, yo creo que es muy conocido y os habrá resultado más o menos fácil. Si no, pues lo recordamos un momentito. Era el barquero que vivía a la otra orilla del río y cuando iba al pueblo, pues iba a una barca y nada más que cabían dos. Él y su perro lobo, perro mixto lobo. Bueno, pues fue un día a comprar al mercado... Compró una oveja y un racimo de cole para su lole. Entonces, pues cuando llegó e intentó cruzar el río, pues nada más que podía cruzar con uno de los elementos, o el perro, o la oveja, o las coles. Pero claro, tenía el problema que si dejaba al perro con la oveja, no se fiaba un perro lobo de estos mixto lobo que se podía comer a la oveja, y la oveja se podía comer a las coles. Con lo cual, ¿cómo hacía para... pasando cada vez a uno, poder llevarlos todos a la otra orilla? Bueno, pues supongo que la veis... No sé si tenéis alguna solución por ahí, pero... recibir los correos... Me ha resultado curioso porque lo vi, no sé si fue ayer, en un episodio de Los Simpsons. ¿El qué? ¿El problema? ¿Han copiado? Sí, sí, sí, sí. Estaba Moskis. Sí, Homer estaba cavilando y por supuesto se lo tenía que preguntar a Lisa porque él sabe, no daba. Entonces sabe la solución. Y lo explica. ¿Sí? Sí, sale curioso. No, de los tropecientas veces que repiten en los capítulos, pues ese no lo había visto. Y digo, ah, mira el chascarrillo. Yo, bueno, voy a dar la solución y vamos, es más o menos fácil como digo. ¿En qué consiste la solución? Bueno, pues primero hay que coger a la oveja y atravesarla a la orilla B, digamos. Estamos en la orilla A, pues dejamos la oveja en la orilla B. Nos volvemos con la barca solo. Ya es indiferente elegir al perro lobo o a las coles. Elegimos a uno de los dos. Y porque el perro no se va a comer las coles, porque es una cosa que no le va. Bueno, hay aquí quien dice que hay perros que comen coles, pero este es carnívoro. Era un perro lobo, no un perro casero. Un perro de estos de... Entonces, ¿qué es lo que... por si acaso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues llevar el perro lobo a la orilla B. Y ahora no se puede dejar al perro con la oveja. Pues cogemos a la oveja y de la orilla B la devolvemos otra vez a la orilla del pueblo, a la orilla A. Dejamos la oveja en la orilla A, cogemos las coles y la llevamos a la orilla B. Y volvemos solo, cogemos a la oveja y ya tenemos a los tres elementos bajo nuestro cuidado, que ni el perro se puede comer a la oveja ni la oveja se puede comer las coles. Y es un sistema lógico, simplemente pensando un poquito se puede sacar. Hay todo, se puede hacer como queráis, ¿eh? Podéis hacer tablas de verdad, en fin, muchas cosas. Es un tema lógico y más o menos fácil. O podéis remar y pasar 5 o 6 veces. O como le pasa en el episodio de Los Simpson, que Cletus, o sea, el granjero ese palurdo, dejó a los tres un momento preguntándole a Simpson a Homer qué es lo que hacía, y el lobo se comió a la oveja, se comió las coles, el perro se comió a la oveja y dice, problema resuelto. Ya no tengo que quebrarme la cabeza. Ya bueno, sé no sé si alguien, en lo que es ludociencia no contestó nadie, pero no sé si en contactos algo tenéis vosotros correo, yo creo que no, y en WhatsApp esta vez tampoco. Yo creo que era muy fácil y no... Bueno, también es que hemos dejado nada más que una semana, la otra vez que dejamos más semanas y alguien se animó más. Y era más difícil, ¿eh? Uh-huh. El del ajedrez. Bueno, pues, ¿cómo despedimos el año? No hay nuevo para el año, ya empezamos el año que viene con otro nuevo. Es que ¿no? Yo traía, si hubiera habido tiempo... relacionado con el que teníamos preparado para la teoría de la relatividad. Entonces no lo voy a decir antes de que Lito explique, porque primero la gente se tiene que estudiar la teoría y después poder resolver esos carrillos, sino claro. De esta forma, Joaquín, a lo mejor dice uno para no dejar años suelto porque está ¿sí? Pues para que vayáis pensando un poquito, ya que salió el tema el tablero de ajedrez y demás, conocéis el juego del ajedrez, ¿verdad? Hay 8 peones, un rey, una dama, 2 alfiles, 2 caballos y 2 torres. Un jugador en blanco y un jugador en negro. Si pusiéramos a jugar a todo el mundo de la Tierra al ajedrez, ¿cuánto tiempo tardaríamos en jugar todas las jugadas posibles del juego? Ahí queda la pregunta. ¿Cómo? Repite la pregunta, por favor, para que todo el mundo sepa. O sea, ponemos a jugar a todos. A todo el mundo de la Tierra lo ponemos a jugar al ajedrez. Que para tener bastante gente y demás. Diferentes partidas. Sí, sí. Todas las. Yo lo que quiero saber es cuánto tiempo tardaríamos. Tiempo, no cuántas partidas. ¿Eh? O cuántas partidas haríamos. Hacer las partidas, ¿no? Para agotar el número de partidas posibles que se pueden hacer en el número de movimientos. La pregunta es más bien cuántas partidas, porque el tiempo puede depender. Suponiendo, vamos a suponer que se hace un movimiento cada segundo. Vale. ¿Vale? Vale. Son dos preguntas entonces. No, una pregunta nada más. ¿Cuánto tiempo tardaríamos en agotar el número de partidas o de movimientos posibles que tenemos en el juego del ajedrez? Eso no se puede hacer por la cuenta la vieja. Bueno, podéis intentar. Yo es que lo he intentado y no he podido, por eso lanzo la pregunta. Gaur lo hacía por la cuenta la vieja y le salían todos. Llegamos a contar los granos de arroz, ¿no? En un paquete, entonces, bueno, se puede empezar, por ahí se empieza. Bueno, chicos, pues nos vamos hasta el año que viene. ¿No pones el Catalina después al final? No, ya el año pasado. No, pon ahora enganchas las 10 horas de marcha imperial y no podemos. No volvemos hasta cuándo, Alfonso, porque el 7 no vamos a volver, ¿no? Que es jueves, creo, ¿no? El 7 o el 6 es jueves, 7. No tengo aquí calendario sí. De. Sí, hay detrás. Detrás tuyo tienes uno de enero. Sí, pero espérate, creo que será el 14 el primero, ¿no? Vamos, espérate. O el 7 ya podemos hacer. Un momentito. El 14, yo creo el 7 va a ser complicado. Un momento, a ver. Ahí lo tienes al lado, el de enero, abajo. 1 de enero, enterito, abajo. Aquí, vamos a ver. El 7. El 14 es... Jueves, y el 7 también. El 14 empiezo yo a trabajar porque yo cojo vacaciones ahora, aunque estaré aquí. Pues el 14. Y el 14, y, porque el 7 después de Reyes no, ¿verdad? No, después de Reyes... ¿Cuándo es tu presentación? Eso. Es que eso coincidía en jueves, con lo cual yo creo que ese programa no lo vamos a hacer. Pues deberíamos de no hacerlo. El 14 claro. Sí, el 28 descansamos otra vez. El 28 es que no da tiempo. La presentación de claro. Es que es en Jerez. Es en la Fundación Caballero Bonal a las 8 y mientras llegamos, mientras sí, supongo que habrá algún refrigerio, algo allí, ¿no? Hombre, invita al autor. La otra invité, ¿eh? No, le cogimos a traición porque no era nuestro pensamiento que nos invitara, pero nos invitó ahí. Además, no. en el vedor. A todas las presentaciones del libro que he ido siempre he invitado al autor. Y las críticas han salido estupendas. Pues te toda la agrupación, ¿eh? Por eso. Si llegáis al extremo de no hacer el programa para eso, tendré que invitar. De todas maneras, yo lo que voy a hacer es... Una cerveza y 20 cañitas, por lo menos. Que se lo diré a mi compañero Juan Jiménez, que es experto en las retransmisiones de Frontera Radio, y podemos hacer el programa allí. O sea, lo van a notar las personas que lo escuchen en directo. Lo escuchen en directo, pero la grabación la vamos a tener y la pondremos como especial, ¿vale? Pues sí. Vale. Que son ideas. Uh-huh. Pues nada, lo dicho, felices fiestas, feliz solsticio. Feliz Navidad. Saturnalia. Y que la fuerza os acompañe. Que la fuerza porque os acompañe. Tenéis un mes para resolver lo del ajedrez, ¿eh? Así que hay tiempo, ¿eh? Y feliz año nuevo, ¿vale? Hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Adiós. 2016.